Ya llega Alejandro Ferrer con toda la información del ámbito educativo. Bueno, extrañamos esta cortina. Sí, la verdad que sí. A él. La verdad que sí. La verdad que se fue, se tomó sus grandes vacaciones. Se tomó su tiempo para volver, pero volvió. Acá. Estuvo en el exterior, me estuvo contando. ¿A dónde en el exterior? Estuvo en la costa atlántica. Eso no es el exterior. Bueno, pero para nosotros con esta pandemia. Ah. Él suele irse a México, a Brasil, a Cancún, a Cuba, Dominicana. Sí. Y para él se fue a, creo que San Bernardo. Para él es irse a. San Bernardo. Al exterior, ¿no? Y sí, yo creo que habrá valorizado un poquito más la costa argentina, Ferré. Sí, extraño la costa, pero igual nosotros lo bancamos. Oh, por supuesto, cuando pero... firmó contrato puso una cláusula. Miren que yo enero me tomo todo enero, sí, perfecto. Se tomó enero y un miércoles de febrero. Y un miércoles de febrero, pero bueno, se la bancamos. Te calculo todo, ¿viste? Bienvenido, Alejandro Ferré, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Cómo andan ustedes, queridos compañeros? Me sumo a esto que acaba de decir, que estuve en el exterior. Es cierto, Gisela, escuche bien. Y hace poco un periodista dijo que el conurbano y la provincia de Buenos Aires eran como territorio africano. Así ¿vio? Que puedo decir que estuve en el exterior. Lo claro, recuerdo. Lo recuerdo porque muy bien me sentí afectada, porque yo entonces cruzaba la frontera, la gran frontera que tiene la capital para ir a estudiar a, para estudiar y ir a trabajar a la capital, ¿no? Nuestra, así que yo venía de África. Iba a estudiar la capital, venía del África. Bueno, más o menos así. Óigame, tengo un encargo para usted, señorita Ginarte. ¿Ah, sí? Tiene que hacer un mate. ¿Ah, sí? Pero lo quiero con el logo del programa, por supuesto, y de la radio. Ah, bueno, ahí sí, estamos. ¿Cómo no? Por supuesto. Ferre, pensé que me iba a pedir con el logo de UTE. Y no, del otro lado, y del otro lado, tengo varios con ese logo. Del otro lado que diga Angélica Graciano. No, por favor, ya tengo varios. Ah, tengo varios. La compañera, incluso tengo fotos y demás, así que no. Ah, no bueno. Falta. Bueno, excelente bueno. Compañera, pero ya tengo varios. Prefiero uno que me haga original, que no tengo, con el logo del programa, obviamente, Punto de Encuentro. Y el nombre de la radio. Bueno, voy a hacer y vamos, cada uno va a tener su mate box, su presente, Punto de Encuentro. Ahí yo me anoto en ese pedido. Lo otro que les quería decir en relación a la consigna, no los escuché a ninguno de los dos hablar del top que tiene cada uno. Sí, yo dije. Yo dije. Acá Mariano Gianelli, lo que le critiqué es que va para todos lados con varios bolsos. El bolso de natación, el bolso para los artículos de cuidado personal, crema. Desodorante, cremas, todo. Después tiene otro bolso con las cosas del colegio. Sí. Tiene una cartuchera para todo lo que es medicamentos, alicate, cremas, para, por ejemplo, una cremita para algo que se lastimó. Él tiene como muchos bolsos, ese TOC tiene él. A mí el no me molesta, de los bolsos. Pero claro. Cuando viene a casa, porque obviamente nosotros no convivimos, te reparte todos los bolsos en mi sillón adelante, de todos los bolsos repartidos. Pero este él no dijo que tiene para decir. Él no dijo nada. La verdad que no tiene TOC. Yo no le creo. Es un ángel. Como Angélica Graciano. Soy caída del cielo. Okay. Muy bien. Bueno, vamos a lo nuestro. Ay, por favor, que hay muchas novedades. Totalmente desinformada desde que usted el no viene al programa. Está cargado también, además. Sí, hoy está cargadísimo. Está cada vez que está creciendo. Está creciendo el programa. Saludos a la compañera periodista Alejandra Rubio, ¿eh? Sí. Muy, muy cálida compañera. Así sí. Que le dejan un saludo de mi parte. Por supuesto, Ferré. En relación a lo nuestro, bueno, hoy tenemos en las Ferremérides apenas dos acontecimientos, pero son importantes que tienen que ver con la historia nacional. El primero, aquí cerquita de donde están ustedes, ahí en la batalla de Punta de Quilmes, ¿eh? En el marco de la guerra argentina, en realidad Provincias Unidas, por aquel entonces, y el imperio brasileño, se libró justamente una batalla en que hay que recordarlo a este gran prócer, el Guillermo Brown, el almirante, ¿eh? Vence a las fuerzas del imperio brasileño que estaban a cargo de un marino danés, John Charles Humphrey. Así que eso vale recordar a aquellos hombres que hicieron grande a la patria, ¿no? Al almirante Guillermo Brown en este caso. Y por el otro lado, un día como hoy, del año 1946, Juan Domingo Perón accede a su primer mandato presidencial al triunfar con el 52% de los votos. Elecciones que no eran tal cual las tenemos hoy en día, porque tardaba mucho, ¿no? Recién en abril se completó el escrutinio y unas elecciones que se hicieron en febrero. Así que, pero larguísimo. Hay que recordar la llegada entonces de Juan Domingo Perón a la presidencia en el año 46. Eso por la parte de las efemérides. Muy bien. Lo que es el terreno educativo, ya ahí cruje y cruje con el tema de la vacunación, ¿no? Exacto. Hubo novedades importantes en el día de hoy y en el día de ayer también, porque en el día de ayer la flamante ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, la doctora, anunció este plan de vacunación, esta campaña que se iba a iniciar, que se va a iniciar, de vacunación con aquellas dosis provenientes de la China, ¿no? De la famosa vacuna china, entre comillas, para los docentes. Y ahora, ¿eso es en cuanto a todos los docentes, tanto en capital como en provincia, Ale? Bueno, la ministra anunció la vacunación para todos los docentes del país con este lote de vacunas provenientes de China. Pero ¿qué pasó? En el día de hoy salió a hablar el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Quirós, y dijo que no se suma a esa campaña, así que los docentes en la Ciudad de Buenos Aires van a tener que seguir esperando. Ah, bueno. Recuerden ustedes que hace poquito, hace instantes nada más, fue allanado al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires también, sí, por la causa que denuncia penalmente a Horacio Rodríguez Larreta en la privatización, lo que sería una privatización de las vacunas, ¿verdad? E incluso se ha allanado la sede de un comité de la UCR en Parque Chacabuco por una supuesta campaña de vacunación irregular. Así que el tema de la docencia y las vacunas está complicado, porque por un lado, en el día de ayer, la ministra de Salud de la Nación anuncia un programa, una campaña de vacunación para todos los docentes del país, pero ya hoy la Ciudad de Buenos Aires sale a decir que no va a ajustarse a ese cronograma. ¿Por qué? Porque la Ciudad de Buenos Aires, dice el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, no terminó de vacunar al personal de salud. Así que, dice, los docentes sigan esperando. Ustedes saben que, de todos modos, hay que recordarle a aquellos que nos escuchan que la última reunión del Consejo Federal de Educación, que es la reunión de los 24 ministros de Educación del país, es decir, las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires, había acordado un esquema en diferentes fases, un orden de vacunación, ¿no?, para los docentes. Lo recordamos para aquellos que no lo saben. En el grupo 1 estarían los docentes frente a alumnos y alumnas de nivel inicial y maternal. Ahí entra usted, ¿eh? Sí, acá entro yo, obvio. Entramos. Exactamente. Entramos. El primer ciclo de primaria, primer, segundo grado y la educación especial. Ese es el primer grupo que debería ser vacunado con estas vacunas que llegan mañana, ¿no?, de provenientes de China. El grupo 2, personal de dirección y gestión, supervisión, personal de apoyo a la enseñanza, como son los maestranzas, servicios técnicos. Gabinete, ¿no? Gabinete también. Exacto. Sí. En el grupo 3, los docentes frente a alumnos de segundo ciclo de primaria, es decir, de cuarto a sexto o séptimo, dependiendo la jurisdicción. El grupo 4, los docentes de secundaria y adultos. Y por último, los docentes de nivel superior, es decir, terciario y universidad. Recordemos que hasta ahora solo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires comenzó la vacunación a docentes mayores de 60. Muy poco, sí, pero comenzó con docentes mayores de 60 o enfermedades preexistentes. Pero bueno, este sería el esquema de 5 grupos con los cuales debería avanzar todo el país, ¿no? Todas las jurisdicciones del país. Pero bueno, ya en Ciudad de Buenos Aires salieron a desmentir y a decir que no van a comenzar por ahora la vacunación, que te debería comenzar ya a partir del día lunes, porque las vacunas llegan mañana, provenientes de la China, y el lunes arrancaría ya el grupo 1, reitero, los docentes de nivel inicial, y maternal y educación especial, y primer ciclo de primaria, primer y segundo segundo y tercer grado. Que son los que tienen más contacto con... somos los que tenemos más contacto con los alumnos, porque, o sea, es el contacto en esos niveles es prácticamente indispensable. Exactamente, pero además hay que recordar que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el nivel inicial no se divide en burbujas y el curso es de más de 15 chicos. No, van todos, todo el horario. No hay esa división en el nivel inicial, con lo cual más urgente todavía la vacunación para las maestras de nivel inicial, ¿no? Sí. Porque van a estar mucho más expuestas a posibles contagios. Sí, porque al estar ahora con esta presencialidad o semipresencialidad, depende de cada escuela y de las dinámicas de capital y provincia, o sea, los docentes pasamos a ser esenciales, y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Y estamos expuestos ante, no sé si hay burbujas de 15 o de, no sé cómo será en capital, en provincia hay burbujas de 10, de 15, dependiendo del jardín, y estamos expuestos a 10 o 15 niños que están con sus respectivas familias, y bueno, nosotros también tenemos, en mi caso, por ejemplo, gente de riesgo en mi hogar, y por mí no pasaría nada, pero bueno, es como trasladar el virus, quieras o no, y bueno, es esencial que también estemos vacunados. Sí, sin duda, o sea, por un lado somos esenciales, pero bueno, parece que para la Ciudad de Buenos Aires todavía no, así que el día lunes no va a comenzar a vacunar la Ciudad de Buenos Aires a los docentes. Así que obviamente despertó el rechazo, obviamente, de gran parte de la comunidad educativa. Ya hay varios gremios, sindicatos, ¿va?, que se pronunciaron en contra de este anuncio del ministro de Salud porteño. Siguiendo con el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a hablar un poquito de lo que pasó el día lunes en la reunión de la mesa salarial. Ah, importante. Que se produjo ahí en el edificio de Retiro, ahí encabezado esta reunión por el subsecretario de carrera docente, Manuel Vidal, y los 17 sindicatos que están en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, ahí, ¿qué pasó? No hubo propuesta en realidad. Pues solo dijo el funcionario, Manuel Vidal, para escuchar a los sindicatos. O sea, no, cero pesos se ofreció. Bueno, los sindicatos que dijeron que tiene que haber una paritaria, ¿no?, que obviamente supere la inflación prevista para este año en curso, pero además una recuperación de lo perdido en los últimos 5 años de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que coincidió con, obviamente, con Macri presidente. Algunas fuentes sindicales señalaron desde la Unión de Trabajadores de Educación el salario docente en los últimos años, es decir, los últimos 5 años, la gestión de Mauricio Macri como presidente de la Nación y Horacio Rodríguez Larreta de primer mandato, el salario docente cayó 30 puntos. Así que piden ahí una recomposición, además de que se cumpla el fallo judicial que obliga a aumentar las asignaciones familiares, esto siempre lo reiteramos, están congeladas desde el año 2013, que se cumpla con la resolución 60 del Ministerio de Trabajo, que dispensa a aquellos trabajadores a no trabajar presencialmente en el horario cuando sus hijos tengan suspendida la presencialidad en la escuela a las que los envían. También se pidieron por los actos públicos presenciales y las licencias también para aquellos docentes que tienen familiares de riesgo. Todos esos no están contemplados en la Ciudad de Buenos Aires. Como siempre, también se sumó el reclamo de las computadoras y conectividad, que sigue brillando por su ausencia. Venimos hablando de esto desde mitad del año pasado, cuando el ministro de Educación de la Nación, Trotta, dijo, bueno, les ofrezco las computadoras, Ciudad las rechazó, y ahí siguen los chicos bollando sin computadoras. Por otro lado, también tenemos que hablar de qué es lo que está pasando a nivel COVID, qué es lo que sucedió, pues recuerdan ustedes que la Ciudad de Buenos Aires comenzó ya el ciclo lectivo 2021, a partir del día 17 de febrero. Bueno, hay que recordar que también los docentes se reintegraron el día 8 de febrero, y desde el 8 hasta ayer hay ya 92 docentes que tienen COVID, 12 auxiliares con COVID, y hay 15 casos de estudiantes con COVID, lo que totaliza más o menos unas 23 burbujas aisladas y 17 escuelas que debieron suspender sus actividades por falta de insumos, de infraestructura o casos de COVID. La asistencia a esta presencialidad que lanza la Ciudad de Buenos Aires estuvo lejos de lo que dijo la ministra Soledad Acuña, que habló de un 89% de asistencia. Bueno, en realidad los números marcan que fueron 370.000 los estudiantes que señalaba la ministra, pero no, entre el 25 y 30% de aquella matrícula. Así que mucho más bajo, porque lo que decía antes, muchas escuelas no pudieron abrir por falta de kit de seguridad, la resistencia también de los padres a enviarlos, ¿no? En este clima, ¿no? Por ejemplo, la escuela 12 del Distrito Escolar 19, el Jardín Maternal 7, el Distrito Escolar 6, bueno, que es la Maternidad Sardá, ¿no? El Jardín 28, el Normal 5 de Barracas por falta de agua, por ejemplo, entre otras escuelas que no pudieron abrir en la ciudad de Buenos Aires. Ese es más o menos el panorama que hay en la ciudad de Buenos Aires. El otro distrito que destaca por su gran conflicto es la provincia de Chubut, donde hay sueldos atrasados desde hace 2 meses. En la última reunión de la CETERA, en el marco de la paritaria nacional con el presidente Alberto Fernández, se pidió por la solución de este conflicto. Parece que los fondos ahora van a llegar, así lo anunció la ministra de Educación de la provincia del Chubut, Florencia Peralta, que se va a enviar una remesa desde Nación y con eso prometió saldar este viernes 26 una parte completa para todos aquellos docentes y auxiliares y también el pago del aguinaldo de diciembre. Fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? Terrible. Y el día 5 se pagará a aquellos otros trabajadores del Estado otro dinero adeudado, ¿sí?, junto con los docentes de rango 3 y rango 4 que van a terminar de ponerse al día en el mes de abril. Fíjense el conflicto fuerte que hay en la provincia del Chubut, que además recién ahora empieza a acordar un protocolo para esta semipresencialidad, es decir, esta combinación de virtualidad y presencialidad, porque hasta ahora no lo tenía, y el protocolo que se acordó es que va a haber 7 alumnos nada más por nivel inicial, ¿no?, las salas de nivel inicial, y hasta 15 puede haber en primaria y secundaria. El 1 de marzo es la fecha indicada para la provincia del Chubut para comenzar el ciclo 2021. Así que, por un lado, un poco de alivio con esta promesa de envío de fondos y este anuncio que ya ahora, esta semana, debe empezar a concretarse para saldar los sueldos atrasados de más de 2 meses. Es decir, docentes sin cobrar enero y febrero. Terrible. No se puede creer. La gestión del gobernador Mariano Arcioni en la provincia del Chubut y su ministra, ¿no? No hay que olvidar Florencia Peralta, porque además es una provincia donde la jubilación docente, por ejemplo, tarda entre 2 y 3 años. Hace poquito, una referente del gremio del sindicato más importante de la provincia del Chubut, que es ATECH, Marcela Capón, habló de que hay más de 200 docentes esperando por la jubilación. Es decir, un trámite jubilatorio que se dilata absolutamente. Piense usted que tiene que tardar 3 o 4 meses, termina tardando 2 o 3 años, lo cual hace ahí un embudo para los que vienen atrás. Así que eso es más o menos el panorama en el ámbito de la nación, ¿no? Los conflictos fuertes en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia del Chubut, y obviamente la incógnita qué va a pasar con el tema de la vacunación. Por un lado, el anuncio de Nación, que debe comenzar a partir del día lunes con este grupo de docentes que desempeñan en el nivel inicial y en el primer ciclo de primaria y educación especial. Pero por el otro lado, ya hoy el anuncio, contradiciéndolo en el marco del Ministerio de Salud porteño, Hernán Quiroz, que dice que de ninguna manera todavía va a empezar con los docentes la vacunación. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Impecable. Lo último que les digo para despedirme es que hay que recordar, hablábamos al inicio de uno de los próceres, Guillermo Brown, el almirante, hay que recordar que mañana es el cumpleaños de nada más y nada menos que San Martín. Así que el padre de la patria siempre tiene que estar presente en esta columna que valoriza la educación y por el supuesto. Sentir de la nación. Así que recordamos al padre de la patria, San Martín. Y ayer fue el de Mirtha Legrand, así que los próceres. ¿Cómo? Argentinos. Próceres argentinos, digo, ayer fue el de Mirtha Legrand. Sí, claro. Bueno, es inmortal, parece, ¿no? Inmortal. Parece. No, qué igual polémica. No puedo decir. De, No puedo decir nada porque Mirta Legrand tiene la edad de mi abuela, así que si me escucha me mata. Qué polémica con los dichos en relación a la vacuna, uniéndolo todo con esto de la vacuna. ¿Se acuerdan cuando Mirta Legrand dijo que jamás se vacunaría con la vacuna Sputnik V? Y ahora parece que en estos días va a ser vacunada con esa vacuna, con Sputnik V. Sí, bueno, terrible. Pero la señora está grande ya, ¿vio? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sí, la importancia de vacunarse, ¿no? Y de reconocer que año tras año nos vacunamos a nuestros hijos y nunca preguntamos ni por el laboratorio, ni dónde viene, ni quién la hizo, ni si está aprobada, ni si no, y vamos y nos vacunamos como corresponde y para hacer la inmunidad de rebaño de todas las enfermedades que se han batallado y se han sacado de estar entre nosotros gracias a la vacunación. No me salía. Bueno, muy bien. Vamos a seguir el próximo miércoles con más información. Un beso para Ale. De Ale Ferré. Se cortó la comunicación, pero bueno, ya estábamos en el último. Así que nos vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Punto de Encuentro.